Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es lunes 30 de noviembre del año 2015. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 208. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El Electro Music Festival se llevará a cabo el 4 de diciembre en el Parque Lineal de Carapungo. El Festival Adultos Mayores Bailan en Pareja se llevará a cabo en el Centro de Atención del Adulto Mayor. El embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, inauguró este fin de semana el stand de Ecuador en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara. Las clásicas obras Cascanueces y Mil y Unas Noches, interpretados por la compañía Moscú On Ice de Rusia, se presenta hoy a las 19:30. En el ámbito internacional, la Semana de Cine de Uruguay se desarrolla del 27 de noviembre al 3 de diciembre en todas las regiones de ese país. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Electro Music Festival se llevará a cabo el 4 de diciembre a partir de las 11:30 en el Parque Lineal de Carapungo. Participarán artistas, aficionados y profesionales de las nuevas tendencias urbanas como son el tattoo, la música electrónica, moda alternativa, cosplay, jam BMX y cortometrajes. El objetivo del evento es popularizar las expresiones urbanas, contemporáneas, musicales y artísticas. El festival es organizado por el Centro Cultural Aquelarte con el auspicio del municipio de Quito. El grupo Cantares del Alma presentará un festival de música explicativa en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 3 de diciembre a las 11 horas. El grupo Cantares del Alma presenta su festival de música explicativa en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves 3 de diciembre a las 11 horas de manera gratuita. Esta agrupación interpretará géneros como el pasillo, pasacalle, albazo, entre otros, los cuales tendrán una narración previa de sus orígenes y de esa forma cada canción tendrá su recuento histórico respectivo. Fernando Ron Bautista, integrante del grupo, menciona que tienen un recorrido artístico de 10 años y que en ese tiempo han realizado presentaciones dentro y fuera del país. El músico recalca que para él es importante rescatar la cultura e historia del Ecuador. De esa manera plantea que la mejor forma de hacerlo es a través de la música, debido a que se trata de una forma dinámica y lúdica de compartir con los espectadores y el público. Escuchemos lo que nos dijo el músico acerca de estas presentaciones. Queda invitado el muy distinguido, para mí son muy distinguidos todo el público de Quito, y con mayor razón quienes nos acompañen. Va a ser justamente el día jueves 3 de diciembre a las 11 de la mañana en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. La entrada es totalmente libre, gratuita, pueden invitar a cualquier persona. Consiste en que se va a hacer un homenaje a Quito, ¿no? Con una exposición sobre algo de las leyendas, fundación de Quito, leyendas, tradiciones de esta maravillosa ciudad, entre pasillos, entre pasacalles, albazos. De esta manera, amigos y amigas, les reiteramos la invitación para este concierto del grupo Cantares del Alma en honor a las fiestas de Quito, el próximo jueves 3 de diciembre en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fue un trabajo de Michelle Bastidas para el noticiero Identidad. El grupo Capela Ike Baktor se presentará el 10 de diciembre a las 19:30 en la Alianza Francesa. La agrupación interpretará obras de música barroca hispanoamericana y europea de los siglos XVI y XVII. El grupo se formó en el 2012 y está liderado por Daniel Torres Tear. El objetivo del ensamble es tocar y rescatar la música antigua para que las nuevas generaciones la aprecien y también la cultiven. El Festival Adultos Mayores Bailan en Pareja se llevará a cabo mañana el 4 y 5 de diciembre en el Centro de Atención del Adulto Mayor en Quito. Participarán grupos de danza folclórica de la tercera edad de las parroquias urbanas y rurales de la ciudad. También se presentará la obra de teatro Somos el Pasado y Presente de Quito, que narra la experiencia de Jennifer, una niña de padres ecuatorianos nacida en España, que regresó al país tras la crisis inmobiliaria española en el 2007. Ella se encuentra con sus raíces y vivencias y con el afecto de sus vecinos adultos mayores, de quienes aprendió a bailar y a apreciar la música y danza del Ecuador. Un taller internacional de abuso sexual infantil por internet se desarrolla en la ciudad de Quito. Más detalles nos tiene Luis Onofa. Les saluda Luis Onofa para hablarles sobre un evento internacional que se está desarrollando en estos días aquí en Quito, organizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y que tiene que ver con el combate al abuso sexual infantil por nuevas tecnologías. Como ya sabemos, las nuevas tecnologías, entre ellas Internet y las redes sociales, han hecho posible una nueva forma de vivir, una nueva cultura en el mundo y también diversos modos de utilizarlas, en unos casos para bien, en otros para mal. Uno de los campos en los que las nuevas tecnologías están siendo mal utilizadas es el campo infantil, donde el crimen organizado usa y abusa de ellas para ejercer abuso sexual. El problema parece ser tan grave que, de acuerdo con informes de organizaciones especializadas, uno de cada 6 niños en el mundo es víctima de abuso sexual. Con el propósito de combatir el abuso y la explotación sexual de niños y niñas a través de Internet y redes sociales, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, desarrolla en Quito un taller regional que se inició este lunes 30 de noviembre y culmina este martes 1 de diciembre. Emmy Crocker, de la organización In Hope, red que trabaja con la policía en identificar y compartir información en Internet sobre casos de violencia sexual en menores, destacó la importancia de que en cada país exista algún mecanismo para denunciar esos delitos. Adriana Chamorro, responsable de la sección de delitos contra menores de la Oficina Regional de Interpol para América Latina, sostuvo que el trabajo de esa organización en esta parte del mundo lleva a la conclusión de que hay un aumento de este tipo de delitos. Pero, por ejemplo, como oficina regional, nosotros hemos organizado algunos operativos regionales en tema de imágenes de abuso sexual infantil y también de trata de personas, donde pudimos identificar también un aumento en trata de menores, principalmente con fines de explotación sexual. De su lado, Katia Dantas, directora de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, habló sobre los delitos de abuso sexual frecuentes por Internet. Nosotros hemos analizado en el mundo algunos delitos que son bastante comunes. El material de abuso sexual infantil es uno, que tristemente las legislaciones todavía se usa la terminología pornografía infantil, por lo que nosotros de la sociedad civil abogamos para que utilicemos más la palabra material de abuso sexual infantil. También tenemos un proceso muy duro que se llama grooming, o no sé cómo, en español se me olvidó exactamente cómo se habla, pero es todo un proceso en el cual los abusadores conquistan a los jóvenes a través de la información que muchas veces ellos mismos publican en el internet, o como les había dicho, cómo buscan esas informaciones a través de distintos perfiles, sea de sus padres, de sus amigos, etc. De ahí la importancia de proteger a sus datos personales. Y el proceso de grooming es un proceso muy complejo, porque al hacer esa conquista, se lo hace de tal manera que los niños no se ven como víctimas y muchas veces acaban en situación de abuso sexual, aunque no se ven como víctimas porque están enamorados del abusador. Y no necesariamente ese abusador se pasa por niño, muchas veces se pasa así por adulto, en especial con los adolescentes. Pero no siempre, no tenemos de nuevo la porcentaje de cuánto se pasa y cuánto no se pasa. Hay otros como el cyberbullying, que es el acoso virtual, el delito de sexting, que es la autoproducción de material de abuso sexual infantil, y una serie de otros delitos. El sextortion, que es como si fuera un proceso de chantaje, que muchas veces sigue el proceso de grooming. Entonces, al hacer el proceso de grooming, el abusador le pide imágenes a los niños o a la persona que está siendo extorsionada, por así decir, y después lo utiliza esa información para decir, si no me encuentras, si no sales conmigo, lo vamos a usar. Entonces, es un poco lo que vemos internacionalmente hablando. Al final del encuentro, se elaborarán conclusiones que buscarán fortalecer una coalición latinoamericana contra el abuso sexual de niños y niñas en línea por medio de las tecnologías. Reportó para el noticiero Identidad Luis Onofa. La quinta Feria Artesanal Arte, Diseño, Tradición se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el área de la Mujer Mela Martínez de la Casa de la Cultura. Participarán artesanos independientes de varias regiones del país. Se exhibirán piezas elaboradas en cerámica, joyas en plata, artículos decorativos en madera y metal y juguetes. Se realizarán presentaciones musicales y danzarias. El evento se desarrollará en el marco de las fiestas de Fundación de Quito. El embajador de México, Leonardo Arizaga, inauguró este fin de semana el stand de Ecuador en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, considerada la mayor del mundo editorial hispano. Aunque no fue uno de los más grandes de esta inmensa feria, el stand del Ecuador ha recibido incontables visitas y ha sido una excelente vitrina de la vida cultural de nuestro país, dijo Arizaga. Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros, alrededor de 2.000 casas editoriales de 44 países acuden a este magno evento que sesionará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Según la Cancillería, la visión y el trabajo del Ministerio de Cultura y Patrimonio en conjunto con la Cámara del Libro permitió al país presentar en esa convocatoria un colorido stand en el que se expone lo mejor de la literatura ecuatoriana. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del licenciado Osvaldo Carrión. Es el flamante presidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Cantón Sixig, provincia de La Soya. Qué gusto, licenciado Carrión, que nos comente cómo ha sido el proceso para que Sixig tenga su extensión de la Casa de la Cultura. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, un saludo cordial al auditorio por este intermedio. Bueno, mire, resulta que la provincia de La Soya se caracteriza por poetas y todo, ¿no? Pero Cuenca en particular, pero Sixi también tiene lo suyo. Recordemos que ahí nació Manuel J. Calle en la parroquia Jima, Aurelio Aguilar Vázquez, el poeta, el hermano Aguilar Vázquez, se me olvida el nombre en este instante, gran poeta y que fue dignatario en Azogues, fue alcalde también prefecto de la provincia del Cañar, en fin. Y es así que surgió la necesidad, porque nos reunimos varias personas empeñadas en esto de la gestión cultural, en hacer una extensión que por fin, después de unos meses de gestión, se llegó a la conclusión y se ha aprobado el nacimiento de la extensión Sixig. ¿Cómo está el quehacer cultural de las manifestaciones culturales en el Cantón Sixili? Existe creadores de muy buen nivel, por ejemplo, en el arte de la escultura. Hay pintores también, escritores, hay poetas que hacen también su trabajo. Pero falta la oportunidad de que se aglutine en un medio importante, como lo ha hecho hasta hoy la gestión de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. ¿Qué pasa con los espacios para estos diferentes artistas? Muy difícil, complicado. No existía, ¿y complicadísimo, la también, ¿y la difusión? Pues todo, absolutamente todo. Pero ahora soñamos, es la idea, llevar a cabo los pensamientos que tenemos respecto a eso, para que se conozca el trabajo de los sixeños fuera de su tierra, en la provincia y en el país, y por qué no internacionalmente. Señor presidente, ¿qué tiene en mente a corto plazo para que la Casa de la Cultura Extensión en el Cantón Sixi tenga ya su representación definitiva? Bueno, ya está aprobado, entonces vamos a hacer ya la, como quien dice, la concreción o la inauguración en los próximos días y empezar ya con el trabajo que hay que hacer relacionado. Vamos a empezar con música, a organizar una banda infanto-juvenil en el Sixig y salir con eso primero. Luego, la cultura no es todo lo que a veces piensa, es lo que hubo, y hay que resaltar eso. También se puede crear a partir de hoy, ¿no? Cuando dice usted, no todo es visible para que se manifieste a través de la pintura, la escultura, la música, pero también la otra cultura, porque está en proyecto el tema de la ley de las culturas en las que se involucra a los que no tienen acceso a los espacios. Yo creo que por ahí ya fue ahora mismo, porque mi cantón es un poco excluido en ese aspecto, y no solo en ese, en muchos campos. Entonces, salir con vehemencia con lo que tenemos, hay que hacer gestión cultural, hay que... Ahora la ley de la cultura, o sea, se viene con eso de que hay que incluir a todos. A veces he pensado, por mucho tiempo se cree que la cultura es, como quien dice, representante de los de arriba, y no es así. Mi pueblo es humilde, es un pueblo pero con talento y con capacidad de creación. Licenciado Carrión, ¿quiénes conformarían la Casa de la Cultura Extensión del Cantón Sixi? Están los hermanos Tapia, que son pintores reconocidos en la zona. ¿En autoridades? ¿Cómo estaría distribuida? No me acuerdo en este momento, pero los participantes, o sea, que están dentro de esto, los hermanos Tapia, que son, uno es cineasta, otro es pintores, tres son pintores y uno es cineasta. Tenemos también los hermanos Sánchez, que son escultores, son tres hermanos también, hacen cristos, cosas muy hermosas que hay que darles a conocer, sí, en escultura. Tenemos en la poesía a don Guillermo Morocho, en danza también tenemos, no me acuerdo los nombres en este momento, pero en creación artística musical, Tarquino Carrión, el que hizo La Mujer Sixeña. Y así tenemos mucho por hacer, sí. Y en cuanto a gestión, ¿cómo estarían involucrados con la matriz de la SUAY o la matriz de Pichincha? ¿Cómo está? No, es directamente con la SUAY, sí. Y a SUAY vamos a empezar con talleres de teatro en el Sixi para los jóvenes, de parte de la central, digamos, la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. También de danza, poquito a poquito vamos a hacer lanzamiento de libros, etcétera. Más bien, llamamos a la gente interesada relacionada con Sixi a sumarse a esta causa. ¿Cómo describiría usted al Cantón Sixi? Bueno, el Cantón Sixi tiene una vasta historia. Recordemos que ahí está el vestigio, uno de los vestigios más importantes de América Latina, según Paul Rivet, la Cueva Negra de Chovshi, que data de hace 10.010 años antes de Cristo. Estamos hablando de 12.000 y pico hasta hoy, ¿no? Entonces, es un vestigio importante también el asentamiento del cacique Duma, el cacique Cañari, que replegó ese afán expansionista que tenían los incas con Tupac Yupanqui. Y luego, bueno, llegaron a un acuerdo y dieron paso, por ejemplo, a la creación de la ciudad española de Cuenca, eso lo dice la historia, y el asentamiento Cañari, por supuesto hay la cosa arqueológica ahí, que también hay que resaltar ahora con este espacio que tenemos. Y en el aspecto turístico, ¿qué es lo que tiene para mostrar? Todo eso sería, obviamente, las playas del río Santa Bárbara, la Cueva Negra de Chovshi, tenemos los vestigios antiguos de Chovshi Xabalula, y muchos paisajes hermosísimos, el sombrero de paja toquilla, la artesanía importante, eso es, música, danza, gastronomía, así es. Y usted es un gran conocedor de la música, porque ha estado promocionando en los últimos meses su producción discográfica en cuanto a la investigación de la música nacional. Sí, así es, de la música ecuatoriana, a lo mejor del siglo XX, con las 100 canciones ecuatorianas que quedaron en el gusto popular. La idea es que con la banda y con los grupos que pudieran surgir, es darle el poder o la fuerza necesaria para que nuestra música no muera. Esa música linda que nos ha hecho vibrar durante tanto tiempo. La música nacional ecuatoriana, la más linda del mundo. Es una selección de 100 canciones, de 100 así canciones. Es. A propósito de esta producción que se realizó y tiene a su haber, ¿cómo se escogió 100 canciones, tomando en consideración que inclusive tenemos más de 100 canciones? Claro que sí. Verás, se hizo una encuesta nacional, ¿ya?, con CEDATOS, y entonces hizo una toma de muestra en las diferentes ciudades, pueblos del país, con gente relacionada con el asunto de la música. Autores, compositores, hijos de los que crearon música, letras, de poetas, también intelectuales, público en general, gente de radio. Y es así que se sumó todo eso y resultó las 100 canciones ecuatorianas del siglo XX. ¿Y cómo le ha ido? Ahí lo que pasa es que un poquito venida a menos la música ecuatoriana. En este país, yo no sé, como que no se le quiere mucho al pasillo, por ejemplo, que es nuestro ritmo insignia, como decir el tango en Argentina y las rancheras de México, en Ecuador el pasillo, pero se habla que es triste, etcétera. Bueno, nos gusta esa música y ya es así que resultó la encuesta. Sí, la primera canción, la mejor, la máxima, es Sombras, del pasillo Sombra. Primero son 8 pasillos, luego Vasija de Barro, sí. Y en buena hora, nuestras sinceras felicitaciones y comentarles a nuestros amigos oyentes que el Cantón Sixi tiene su nuevo presidente de la extensión de la Casa de la Cultura. Por cierto, la gestión cultural del siglo XX, la más importante, lo ha hecho la Casa de la Cultura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. El documental Magia Salvaje, que es una propuesta audiovisual de corte ecologista grabada en Colombia, se convierte hoy en día en una de las películas más taquilleras de la historia del cine de ese país. La cinta se exhibió con éxito en Estados Unidos y países europeos, luego de su proyección en 700 municipios de la nación andina. Este documental, dirigido por el británico Mike Sleigh, retrata el espectáculo de las ballenas jorobadas en las costas del Chocó, bañado por el Océano Pacífico. Asimismo, permite adentrarse imaginariamente en las rutas que conducen hasta la legendaria ciudad perdida, situada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Seguir el vuelo del cóndor y conocer de cerca pinturas rupestres aún por descifrar en las montañas de Chiribiquete. Bogotá. La exposición de artesanía internacional Expo Artesanía se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre en Bogotá. Participarán artesanos de América Latina, del Caribe, África, Medio Oriente. Entre las piezas llegadas del exterior a la feria destaca una amplia gama de novedades de obras trabajadas en vidrio, madera, hueso, minerales, cuero, textiles, entre otros materiales originarios de las distintas latitudes. Montevideo. La Semana de Cine de Uruguay se desarrolla del 27 de noviembre al 3 de diciembre en todas las regiones de ese país. Se realizan exhibiciones gratuitas, encuentros orientados al sector cinematográfico y concursos dirigidos a estudiantes. El objetivo del evento es promocionar la producción audiovisual uruguaya, tanto profesional como amateur, en todo su territorio. Esta actividad, que se celebra por 10º año consecutivo, es organizado por la Dirección del Cine Audiovisual de Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El segundo festival DEDAR 2015, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo el 4 de diciembre a las 19 horas en la sede de esa institución en Ambato. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias, teatrales. También se brindará un homenaje a fundaciones sociales de Tungurahua como Don Bosco, Una Luz para un Tu Vida y Corazón de María. El objetivo del festival es recaudar juguetes, ropa y víveres no perecibles en buen estado para donarlos a la población más necesitada de la mencionada provincia. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Las clásicas obras Cascanueces y Mil y Una Noches, interpretada por la compañía Moscú On Ice de Rusia, se presentarán hoy a las 19:30 en la pista de hielo del Centro Comercial Iñaquito en la capital. Actuarán 12 patinadores profesionales de varias partes del mundo, quienes han bailado en más de 80 países e interpretarán estas tradicionales historias a través de cuadros danzarios, acrobacias y llamativos trajes. Las obras se escenificarán hasta el 6 de diciembre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Michelle Bastidas, Luis Onofa, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Una buena tarde, amigos. Amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.